Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Hoy es miércoles 25 de marzo y comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Gordon. Hey, ¿qué tal? Muy bien. Qué bien te deseando, veo. Deseando sí, empezar. Sí. Deseando, ¿no? Vamos con un poco de retraso. Nada, unos minutillos. Igual no algún oyente del streaming no entiende lo que está pasando. No importa. Mordecai. Sí. Ahí no, vamos. No me lo puedo creer, pero sí, has conseguido acordarte el nombre. Perfecto, cinco programas, ¿eh? Cinco programas y ha sido la primera vez que se acuerda. Y muchos martes quedando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hicimos los dos, eh? Sí, todo va perfecto en el día de hoy. Ya sabéis, para decirnos cosas bonitas como ocurre aquí con Braulio, podéis escribir a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y también para escuchar este streaming o descargar programas anteriores. Y en esta edición de La Casa Incendiada hemos querido centrar la temática en el Código Penal, en las reformas del Código Penal. Si el miércoles anterior lo centramos en la Ley de Seguridad Ciudadana, hoy Código Penal. Ya está aquí en el estudio, Endika, que nos va a poner esa parte más teórica de las últimas reformas del Código Penal y cómo ha ido cambiando, y ya luego comenzaremos a hacer las conexiones telefónicas. Vamos a hablar con Amadeu Casellas, que mantuvo una huelga brutal hace unos años por su liberación, y además es autor del libro Un reflejo de la sociedad. Nos comentará un poquito de este libro y de cómo vivió aquellas reformas de las que nos hablará Endika desde dentro de la cárcel. Y para cerrar, queremos tratar el caso de José Antúnez Becerra, que también lleva en huelga de hambre desde el 23 de enero, reclamando por su situación. Hace unos días, Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, e Iñaki del Observatorio de Derechos Humanos de Barcelona, si no me equivoco textualmente con el nombre, fueron a visitarle para cerciorarse de su estado preocupante por esta huelga de hambre. Les denegaron el acceso, y bueno, Iñaki pues nos contará sobre quién es Antúnez Becerra y sobre esta denegación de acceso y cómo van a hacer pues para tener un acceso, una comunicación directa con él. Y hasta aquí. Sí, sí, porque te quedas sin aire. Date un respiro para leer esa lista de emisoras. Ahí va, pues La Casa Incendiada, que se emite en ELA, en Madrid, y se realiza aquí originalmente. Esta es la fuente de todo. Pero agradecemos a todas aquellas radios y saludamos a los escuchantes que escucharán este programa a través de Radio Cucaracha en Asturias, Irola Irratia en Bilbao, Radio Balán Manresa, Radio Topo en Zaragoza, Radio... se me ha quedado una colgandera que no sé cuál es. Almaina en Granada. Almaina en Granada. Y luego La Mistelera, que sabemos que pincha en algún programa, pero no lo tenemos muy claro. Solo los que les gustan. Solo los buenos. Sabemos que alguno cae de vez en cuando. Bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por remitir este programa. ¿Sabéis alguno para qué se utilizaba este edificio hace 100 años? Antes de que vinierais aquí. Antes incluso de que yo viniera a este colegio. ¿Sí, Cole? Aquí ahorcaban a gente. No, eso no es correcto. ¿Dónde lo has oído? Los condenados lloraban y se despedían de sus familias. Al verlos, la gente escupía. Cole, este edificio era un tribunal de justicia. Aquí aprobaron algunas de las primeras leyes de este país. En el edificio había legisladores. Eran los que ahorcaban a los demás. Pues tenemos aquí en el estudio, visitándonos hoy, a Endika Zulueta, abogado y además autor de algunos textos contra las distintas reformas de códigos penales. textos que analizan las circunstancias en las que se dan estas reformas y que permiten entender las motivaciones que en muchos casos conlleva la legislación que se intenta aplicar, como por ejemplo esa crítica a la guerra contra el terrorismo, un texto que nos sitúa en un contexto allá por septiembre de 2001, cuando los atentados de Estados Unidos, y que empieza a desgranar a partir de ahí distintos cambios en las legislaciones internacionales, como pudo ser la legislación estadounidense que afectó no solo a ciudadanos estadounidenses, como es el Patriot Act, y muchos otros cambios que han ido afectando hasta el día de hoy a ciudadanos a lo largo del mundo, aprovechando el pretexto del miedo. ¿Cómo operan o cómo se construyen códigos penales como los que nos vienen y sobre los que ahora nos contarás? ¿Cuál es el contexto en el cual se permite legitimar y dar cuerpo a estas reformas que, leídas de forma objetiva, son brutales para los ciudadanos en muchos casos? Carajo, buenas tardes. Toma aliento. Toma pregunta. Ahora dime, y responde en 17 segundos. No, tienes tu tiempo. Aquí no hay publicidad. Bueno, he oído que habéis tenido otro programa donde se habla de la ley Mordaza, el Código Penal. Se puede hacer otro programa sobre la parte de la ley antiterrorista, otro programa sobre la ley de seguridad privada, que ya ha sido aprobado, otro sobre la ley de extranjería. Se puede hacer diferentes programas por cada norma que se está aprobando, cada normativa que se está aprobando en este último año o final del año anterior, pero en el fondo es el mismo programa todo el tiempo. O sea, podemos hablar de lo mismo comentar lo mismo hablando de cualquiera de estas normas. En todas ellas el Estado en lo que se centra es en lo que llama seguridad o en lo que ellos denominan inseguridad. Todas las normas represivas tienen la excusa de la seguridad. La primera, la Ley de Seguridad Ciudadana, que hasta contiene el nombre de seguridad. Y el Código Penal también se endurecen. Tenemos uno de los códigos penales más duros de toda la Europa Occidental, sin duda alguna. Pues tenemos un índice de prisionización más alto de todos los países tradicionales de la Unión Europea. No solamente por el índice de presos por 100.000 habitantes, sino por el índice de personas que están privadas de libertad por término medio. Las prisiones españolas es donde más difícil es salir de prisión, donde los permisos penitenciarios se dificultan más y es más fácil que una persona entre y tarde más en salir de toda Europa. Y a pesar de eso, y en un contexto en el que el índice de criminalidad es de los más bajos también de Europa, incluso este año ha bajado respecto al año pasado y es el índice de criminalidad más bajo de los 10 últimos años. Dice de criminalidad, según lo que entiende el Estado por criminalidad, obviamente. Y a pesar de eso, parece que estamos en una situación de auténtica inseguridad y alarmismo que requiere por parte del Estado que nos ofrezca seguridad a la ciudadanía a través siempre de normativa represiva. Ante eso, yo creo que está bien que la ciudadanía haga ver al Estado también que la seguridad no es un derecho, no es un derecho fundamental, obviamente, tampoco es ni siquiera es tanto un derecho, sino que es más una sensación, la sensación de sentirse o no sentirse seguros. El Estado ofrece una seguridad siempre represiva, parece que nos sentiríamos más seguros si hay más código penal, si hay más cárceles, si hay más detenidos, si hay más multados, si hay más presencia policial en las calles, porque para eso sí hay presupuesto, se va a aumentar el personal policial en más de 1.000 personas, según he leído en estos días. Y sin embargo, esto a la mayor parte de los ciudadanos no le va a crear más, y ciudadanas no les va a crear más sensación de seguridad. Lo que crea la sensación de seguridad es tener una constitución que no solamente reconoce derechos sociales, como son vivienda, sanidad, educación y trabajo, sino que crea los mecanismos adecuados para que estos se garanticen. Si realmente todos tuviéramos una vivienda digna y adecuada, si todas y todos tuviéramos una educación gratuita pública de calidad, si todas y todos tuviéramos acceso a una educación pública gratuita de calidad y laica y un trabajo digno y bien remunerado, nos sentiríamos ampliamente seguros y seguras, no porque haya más normativa represiva. Entonces, ese es el contexto que nos encontramos, de una sensación de inseguridad pero debido a que la seguridad que nos la crea el propio Estado y no bandas de delincuentes que estén por la calle amenazándonos, y el Estado nos vende esa seguridad a cambio, y esto es importante también que, porque nos lo hacen ver claramente, aunque luego parece que lo disfrazan, a cambio de libertad. Ese binomio de seguridad-libertad que, como bien has dicho, empezó a hacerse público, a hacerse popular a raíz del 11 de septiembre del 2001, de los atentados, de la llamada guerra al terrorismo que instaura Bush, llega hasta el día de hoy. En el propio preámbulo de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la Ley Mordaza, se dice literalmente que la ciudadanía tiene que estar dispuesta a ceder espacios de libertad para ganar más seguridad, ¿no? Sin darse cuenta de eso, que la seguridad no es este derecho, y que el Estado, o sea, que nosotros concebimos los derechos fundamentales, y la libertad es un derecho fundamental, de una forma diferente a como la concibe el Estado. Para el Estado, los derechos fundamentales es como si fueran unas cartas que las tienen ellos y que de vez en cuando nos las dan o nos las quitan. Depende del contexto sociopolítico que ellos analicen. Si consideran que ahora hay mucha inseguridad, y ahora es máxima, porque incluso hay un grupo que está amenazando nuestra civilización, pues entonces dice, esta vez os quito cartas de libertad y os doy una sensación de seguridad, una falsa sensación de seguridad. Y cuando considere que ya no es necesario, os vuelvo a dar nuevamente derechos, derecho a libertad, derecho a la intimidad, derecho a la reunión, de manifestación, nos lo quita, nos los da. Y realmente los derechos fundamentales no son utilitaristas para el Estado, sino que están insitos al ser humano. Desde que nacemos tenemos derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la libertad. Y por supuesto los derechos ninguno es absoluto, pero solo pueden ser restringidos si afectan a otro derecho fundamental de otra persona. Y se puede limitar derechos de forma individual cuando afectan a otra persona. Lo que está haciendo el Estado ahora es limitar derechos fundamentales y suprimirlos en ocasiones de forma colectiva a toda la ciudadanía, especialmente a toda la ciudadanía más concienciada políticamente. Y eso es lo que se traduce en la práctica, es la declaración tácita de un estado de excepción. Uh-huh. Y no de un sistema formalmente democrático. Uh-huh. ¿Suele estar siempre muy desaconsejado el legislar de urgencia o ad hoc cuando ocurren eventos públicos significativos como pudieron ser los atentados en Francia contra la revista Charlie Hebdo, que ha llevado a las modificaciones o a añadir determinadas modificaciones en los planteamientos de tanto de Ley Mordaza como de del Código Penal que va a haber por aquí? La tendencia es a una especie de o al menos a endurecer y hacer más presente la posibilidad de cometer delitos sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de hecho, ¿no? Simplemente por la personalidad o por el tipo de autor al que se está juzgando. Se ha llegado a leer incluso que se barajan cosas como la autorradicalización para, bueno, conducirte a prisión o para perfilarte como supuesto sujeto terrorista. Uh-huh. La legislación de emergencia y la legislación antiterrorista prácticamente siempre es de emergencia, porque es el propio Estado el que declara la situación de urgencia y, por tanto, nos hace creer que la ciudadanía está reclamando esa legislación de excepción para tener más seguridad. Y ahora los atentados de París, como bien has dicho, es el claro ejemplo. O sea, entran dos personas y matan a 12 periodistas de una forma, un atentado absolutamente fascista, sin ninguna duda. Pero la consideración de que es un atentado contra nuestra civilización, nada menos, o que es una lucha ya contra nuestra civilización, hace que el derecho ya no se considere los ciudadanos ya no se consideran sujetos y objetos de derecho, sino que hay un sector de la ciudadanía que se considera, que es declarada como enemiga por parte del Estado. Y ante una situación de guerra, el derecho se utiliza también como otro arma más de guerra. En este contexto, lo que hace el Estado es crear una legislación, como dice, de emergencia, pero la historia nos ha dicho que toda esta legislación que se crea para una situación determinada, en un momento determinado, se queda luego en el Código Penal para el resto de los días. Así se ha hecho aquí en todas las reformas de la legislación antiterrorista española, todas han seguido permaneciendo hasta el día de hoy. O sea, en cada reforma se ha apretado la tuerca un poco más. Yo creo que es importante hacer ver también que la legislación antiterrorista no va dirigida a los terroristas. Es decir, cuando aquí se elevaron las penas de 30 años de prisión, que era la pena máxima, a 40 años de prisión, que fue con el gobierno de Aznar, creo que fue en el año 2003, en esa reforma, uh-huh. antes incluso los atentados del 11 de marzo, teníamos las penas más altas de toda Europa. O sea, ni con Franco. Con Franco la pena más alta era 30 años, y aquí, después del franquismo, un Estado formalmente democrático, las penas se elevan a 40 años. Y todo era para luchar contra el terrorismo etarra. Y sin embargo, no hace falta tener muchas luces para darse cuenta que una persona que es capaz de matar a otra y considerar que con eso, matar a un policía, a un guardia civil o a quien sea, con eso está beneficiando su lucha política particular, le va a afectar lo más mínimo que se eleven 10 años la pena de prisión en el Estado. Lo que hace eso es está jugando incluso su propia vida, y no le afecta el pensar en un cambio de legislación penal. Y ahora mismo todavía es peor. En la modificación del Código Penal y establecer lo que eufemísticamente se llama prisión permanente revisable, que es peor que la cadena perpetua. Digo que es peor porque hay cadena perpetua en otros países europeos, en Italia cadena perpetua, en Alemania cadena perpetua, y sin embargo en estos países no hay ningún preso que esté más de 20 años privado de libertad, porque ahí sí es la cadena perpetua, todas son revisables y se revisan con mucha más facilidad de lo que se piensa en revisar aquí. Aquí tenemos prisión permanente revisable que puede llegar, que ya tiene hasta 40 años de prisión, y las dificultades, que para esa revisión, según el propio Código Penal y la legislación penitenciaria, van a suponer que se cumplan las penas íntegras por muchísimas personas. Es decir, que va a ser realmente, de hecho, una cadena perpetua. En las características que tú has dicho, yo creo que también es importante ahondar. Es una legislación que, una vez que ya somos conscientes que no va dirigida a las personas que practiquen la violencia armada, la violencia terrorista, sino a cualquier ciudadano que en un momento dado actúe sociopolíticamente de forma radical contra el Estado, aun sin utilizar la violencia, yo entiendo que contra esas personas se pueda poder calificar como terroristas con este nuevo Código Penal, porque si ya teníamos una definición de terrorismo especialmente ambigua, ahora es mucho más ambigua la definición, y van a poder entrar ahí cualquier persona o colectivo, digo persona porque también se habla otra vez del terrorismo individual, que ellos consideren convenientes. Y entre esas características está la implantación del derecho penal de autor y derecho penal de enemigo, con todo lo que ello supone de anticipación de la pena por la peligrosidad de las personas. Esto lo vemos claro, por ejemplo, en el delito de visitar páginas de internet que ellos consideran que son yihadistas, y el que las visita de forma habitual, con la ambigüedad que supone la calificación de habitualidad, pues ya se le va a condenar por pertenencia, o se le va a poder juzgar por pertenencia a banda armada. Es decir, no se le juzga a una persona por un hecho realizado, sino por lo que el Estado considera que puede realizar a partir de ese hecho. Es decir, yo visito una página de internet, y a partir de ese momento me pueden detener y condenarme por pertenencia a banda armada. Y yo podría decir, bueno, ¿y yo qué he hecho? Y el Estado contestará, usted no ha hecho nada, pero visitando esta página consideramos que usted puede llegar a hacer. Y como lo que puede llegar a hacer nos parece peligroso, le detenemos ahora no de forma solo preventiva, sino que le condenamos a usted por pertenecer a una banda que usted igual nunca ha llegado a entrar y quizás nunca hubiera pensado en entrar. Es como la película Minority Report, de la famosa película de ciencia ficción, que protagonizaba Tom Cruise, y es hecha realidad ahora mismo. Se juzga a las personas no por lo que hacen, sino por lo que pueden llegar a hacer. Lo de los lobos solitarios famosos también es lo mismo, o viajar a países en conflicto. Una persona puede ahora viajar a Siria, le detienen al aeropuerto, dice, pues yo no he hecho nada. Dice, ya, pero usted, pensamos que va a viajar a Siria, va a meterse en un grupo armado y después va a volver usted a España para cometer delitos. Y como pensamos que usted va a hacer todo eso, estamos con la policía del pensamiento de Orwell, pensamos que usted piensa eso, le detenemos ahora no preventivamente, sino que ya sería bastante vulnerador de derechos fundamentales, la detención preventiva sin cometer ningún hecho, sino que ya se le condena. Y se le condena por pertenencia a banda armada, más luego el hecho que pudiera haber cometido también. Estas características, como digo, y creo que en el artículo ese del que tú hablabas hablábamos, uh-huh. se hablaba también de que fuéramos conscientes de esta realidad en la legislación antiterrorista, que me parece gravísima y es todo un símbolo. Y sin embargo tiene poca crítica social, incluso de las personas o colectivos más concienciados, porque tenemos la sensación de que va dirigida a otras personas que además o colectivos no tienen nada que ver con nuestras vidas, a eso que llaman los yihadistas. Bueno, pues si es contra los yihadistas y esto intenta acabar con nuestra civilización, pues todo lo que sea contra ellos parece que está bien. Pero en cuanto se abre la puerta contra un colectivo y se le limitan derechos fundamentales únicamente por considerarla peligrosos o que atentan contra nuestra civilización, si permitimos eso, permitimos que vayan contra todos. Y luego vendría el poema ese de vinieron a por mí y ya era demasiado tarde. Con el que empezaba ese artículo. Con el que empezaba ese artículo, sí. Como tú comentas, no es solamente cosas que nos pillen muy de lejos, hay cosas que están relacionadas con, como por ejemplo, el endurecimiento de las penas por el enaltecimiento del terrorismo, que hay en el mismo paquete que la visita a web sospechosas, lo que llamaban autorradicalización, y que en el último año hay más de 40 personas que están siendo juzgadas por este tipo delictivo simplemente en el marco de lo que se conoció como Operación Araña, esa operación en la que detuvieron un montón de tuiteros que habían hecho o bien chascarrillos o habían manifestado algún tipo de alegría o similar en la salida de presos de la banda ETA cuando han cumplido sus penas. En este caso, por ejemplo, son cosas que ya están ocurriendo y que han afectado a bastantes personas. ¿Qué otras medidas están dentro de este código penal que afectarían a nuestro entorno más inmediato? Y digo nuestro entorno como entorno activista, como gente que se moviliza. ¿Qué se está penando y en qué nos puede afectar? Lo primero, yo creo que está bien comentar lo que has dicho, esta detención a la gente por escribir en tweets. Es un atentado obviamente a la libertad de expresión. Estaríamos entre la libertad de expresión y el derecho al honor de un colectivo genérico, y el Estado cómo interviene en ese choque entre los derechos. Ahora en Francia, pocos días después del atentado, en apenas un par de semanas, fueron detenidas decenas de personas también. No solamente por escribir en internet frases más o menos explícitas o incluso algunas ambiguas respecto al atentado, sino el caso más llamativo, la detención de un niño de 8 años. Un niño de 8 años en un colegio por no guardar el minuto de silencio obligatorio que hicieron después del atentado y decir alguna expresión a favor de los presuntos autores del mismo. Pues el propio niño fue arrestado por la policía, sus padres, expulsado del colegio, y luego son muchas personas y han sido condenadas a penas privativas de libertad por estos hechos. En Francia el ejército está en la calle, o sea, es tan claro que se ha declarado la guerra, pero la guerra no de forma simbólica, sino de forma real, y muchas veces aplaudido por la ciudadanía. No olvidemos que esas armas a quien apuntan es a la ciudadanía interior. No creo tanto que estén apuntando a la ciudadanía exterior. Cuando me hace la pregunta de en qué consideramos que está afectando a la... Entiendo que nos referimos a la disidencia política pacífica que existe ahora mismo en el Estado español. Pues yo seguiré hablando del espíritu de todas estas leyes, más que de normativa concreta. Porque las normas, en su gran mayoría, están afectadas por la inseguridad jurídica. Eso quiere decir que son altamente interpretables, y esa interpretación, la experiencia nos está diciendo que van a ser interpretadas en contra de los dos objetivos que siempre tiene el Código Penal, que es la pobreza y la disidencia. Criminalizan la pobreza y criminalizan la disidencia, especialmente la pobreza de forma permanente. Las prisiones están llenas de personas pobres y pobres de solemnidad. El fin de la pena, por supuesto, no la reinserción social, como dice la Constitución, sino que el fin de la pena es el castigo y la venganza y el aislamiento y la reproducción de la marginación. Y no es porque las personas pobres genéticamente vayan a cometer más delitos por ser pobres, sino que son las clases sociales más favorecidas quienes hacen las leyes, y ellos deciden que lo que realizan los pobres es delictivo y no lo que hacen ellos. Y ellos tienen unas redes mucho más amplias en que se pueden escapar sus actividades. un ejemplo, la usurpación, la usurpación de bienes inmuebles. Es decir, si un director de un banco puede dar un préstamo hipotecario a una familia sabiendo que no va a poder pagarla en cuanto no esté en el paro, a los dos meses de no pagar las cuotas de la hipoteca, presenta una demanda y si el juzgado obedece las sugerencias del banco, ordena el desalojo, la policía obedece el orden del juez y ejecuta el desalojo y mandan a una familia a la calle, eso no es delito. Eso está dentro de la legalidad vigente. Si esta familia está en la calle y se mete a vivir en un piso que lleve 30 años en situación de abandono y que muchas veces el propietario, el propio banco que les ha desalojado, esas personas sí cometen un delito. Obviamente la sociedad no va a considerar un bien jurídico protegido un bien inmueble en situación de abandono, y si es un bien jurídico protegido, obviamente es de primer orden el derecho a la vivienda que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin embargo, las clases dominantes hacen las leyes y ellos consideran siempre que lo que ellos hacen no es, y lo que están haciendo las personas más desfavorecidas lo es. Y no las personas más pobres, sino las personas que tienen la conciencia social suficiente como para realizar, dedicar parte de su vida a que haya un cambio social. Y con ello saben que están poniendo en juego su seguridad personal y su libertad, su integridad física en muchas ocasiones por ir a una manifestación, y su situación económica por la posibilidad alta de recibir multas por ir a manifestaciones. Y aun con todo eso, hay personas que siguen luchando, especialmente en movimientos sociales, para que esta situación socioeconómica cambie, pues el Estado también les pone como objetivo. Y hay una parte importante del Código Penal y de la Ley Mordaza que va destinada a la criminalización de la disidencia. Y la disidencia, como digo, política, radical, pero pacífica. Antes decían que había una diferencia entre los manifestantes pacíficos que tienen derecho a dejarse la libertad de expresión y manifestaciones, reuniones, etcétera, etcétera, pero que el Estado no podía aceptar, ni la sociedad, que hubiera manifestantes violentos y que utilizaran la vía pública para crear desórdenes. Esto es una falacia, porque si se crean desórdenes y se cometen delitos de daños, atentados, desórdenes públicos, etcétera, ya está el Código Penal para los manifestantes malos, digamos. Además es endurecido en esta reforma, que además las penas se han, para se ha endurecido para los malos. Y resulta que luego está la Ley Mordaza, que también intenta poner orden en esos manifestantes que ya no son los malos. Son los buenos manifestantes a los que también hay que reprimir, esta vez con sanciones administrativas. Se demuestra que para el Estado no hay manifestantes buenos y malos. Para el Estado todos son malos, en cuanto que tienen un concepto de orden diferente al que tenemos nosotros y nosotras. Para el Estado el orden es la ausencia de crítica política. El orden es que no haya nadie en la calle. Es que la gente vaya de casa a trabajo, de trabajo a casa, y el que no tiene trabajo que se quede en su casa viendo la televisión y que no hagan absolutamente nada. Y que el espacio público sea un espacio para el comercio. Yo creo que desde hace unos años la gente ha entendido que el espacio público es un espacio para el debate, para el apoyo mutuo, para la creación, para las actividades políticas, y que el orden no es la ausencia de debate, sino todo lo contrario. Es la creación de una disidencia política, pública, de crecimiento personal y de crecimiento colectivo, y de crear alternativas a una situación socioeconómica que no es que sea solamente injusta, sino que es insostenible. ¿Cómo vamos? Esto se va a acabar en dos patadas. Es que es insostenible incluso económicamente, ecológicamente. Y hay mucha gente que dedicamos parte de nuestro tiempo, el mío en mi trabajo, estoy aquí con la radio y con muchas más cosas, y muchísima gente poniendo una parte, un grano de su vida en hacer que esto cambie, que obviamente somos objeto de persecución penal por parte del Estado. Como bien señalabas, la pobreza es uno de los objetivos, el hurto y los enganches a agua y luz son ahora delitos con la reforma del Código, al menos eso es lo que va en la propuesta. También los migrantes, con la repenalización de los manteros, que se habían despenalizado en 2007 el delito por la venta ambulante en las calles de productos falsificados. Y también se castiga a quienes ayuda a transitar a los sin papeles. Y como bien comentas, se ataca la movilización social de distintas maneras con ese pack, que suele ser el pack que se mete a los manifestantes, de atentado, desórdenes públicos y desobediencia. Cuando te detienen es como siempre la contramedida de denuncia, y con la penalización y la difusión de convocatorias como nuevo delito por internet. Y todo esto además en un contexto en que se protege de forma exagerada la figura de autoridad. ¿Cómo es este contexto y qué conlleva esa hiperprotección de la figura de autoridad que el Código Penal incorpora? El Código Penal de siempre hiperprotege el bien jurídico de autoridad. Es sancionable penalmente la desconsideración debida a la autoridad, la falta de desobediencia a la autoridad, la desobediencia leve a la autoridad, la desobediencia grave a la autoridad, resistencia leve a la autoridad, resistencia grave a la autoridad y el atentado a la autoridad. La hiperprotección de la autoridad, lo que conlleva, como los vasos comunicantes, una minusprotección de los derechos fundamentales. Porque siempre esa autoridad, ellos dicen que se ve vulnerada en un porcentaje amplio de las ocasiones en situaciones donde las personas están ejerciendo derechos fundamentales de reunión, manifestación, el derecho a la participación en la vida política, que no lo entendemos únicamente con votar cada 4 años, sino que hacemos política todos los días en las plazas y calles de nuestras ciudades y también en las redes sociales, que intentan controlar con la excusa también de esta seguridad. Es normal que un Estado hiperproteja a la autoridad, pero es normal en un Estado autoritario. Y la protegen porque no conciben la autoridad ellos como se concebía la autoridad en un inicio, quien inventó la autoridad, la autoritas. En el derecho romano tenía autoridad no la persona que ejercía materialmente el poder, no era necesario, sino la persona que tenía autoridad porque tenía el respeto de la ciudadanía. Y tenía ese respeto por haber tenido una vida en la que realmente gozaba de unos valores que el resto de los ciudadanos consideraban valorables y que se sentía que esa persona, las decisiones que iba a tomar iban a ser en beneficio de la mayoría de la sociedad, que es más o menos una referencia que tenemos actualmente, es la de los patriarcas gitanos. Los patriarcas gitanos tienen autoridad porque la comunidad gitana considera que unas personas en concreto van a velar por los intereses de toda la comunidad, no por unos intereses personales. Como la autoridad política ahora, quien hace las leyes, no tiene autoridad como lo entendí antes, no tenía autoritas. Ahora solo tiene lo que en romanos, en el derecho romano, se llama potestas, que es el poder. Tienen poder, pero no tienen autoridad. Y por tanto, tienen que defenderse de la ciudadanía, porque parece que se sienten atacados con este código penal. El Estado lo que hace también es, cuando comentabas qué tipo de normas, qué tipo de actividades se están penalizando ahora, todas las que dices son, por supuesto, y otras más que ya estaban antes y algunas que se han inventado ahora, pero yo incidiría más en la criminalización por autor. Es decir, no es tanto la actividad que uno realice, sino lo que uno es. Basta ser, de tener determinado perfil para ya ser objeto de persecución penal y ser criminalizado por parte del Estado. Últimamente en televisión están sacando muchos otros programas que vienen de Estados Unidos de incrustar periodistas en coches policiales. Sí. No sé si habéis visto, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay varios en varias cadenas que van por la noche y siempre dicen lo mismo, ¿no? Estamos caminando con los ángeles de la noche que velan por nuestra seguridad y se meten donde nadie se atreve a entrar, ¿no? En las 3.000 viviendas donde nunca la policía entra porque les van a llover pedradas. Entonces, ¿y qué es lo que se encuentran estos periodistas con estos policías? No se encuentran grandes malhechores que se llevan fraudulentamente dinero a Suiza, o no se encuentran por la noche a los banqueros que están arruinando a la gente sus vidas echándoles a la calle. No se encuentran a grandes empresarios que son los que untan a políticos para conseguir determinadas subvenciones o determinados trabajos urbanísticos. No. Siempre se encuentran a pobres. Siempre van a barrios pobres y se encuentran a gente pobre. Y se relaciona la criminalidad con la pobreza. Y siempre donde aparece con gente pobre, en muchas ocasiones con delitos menores, o ni siquiera sin delitos, ¿no? Pues prostitutas, yonkis que están en barrios marginales, que ellos mismos son víctimas de una situación socioeconómica injusta y que de repente se ven enfrentándose a la policía, y el policía sin ningún rubor que dicen, mira, estos de aquí, yo les conozco otras ocasiones, vamos a parar a ver qué tienen encima. La policía no interviene ni en prevención de un delito, ni porque sea cometido, ni en la investigación de un delito, sino simplemente a ver qué pasa porque una persona tiene determinado aspecto físico de pobre y por tanto vamos a ver qué es lo que sucede. Y donde no pasaba nada, en muchas ocasiones empiezan a realizarse un delito. A ver, documentación, no te la doy, si te la doy, venga, contra la pared, no me empujes, si te empujo, identifícate tú, yo no me quiero identificar, pum, pum, atentado a la autoridad, resistencia, desórdenes públicos, lo que sea, donde no pasaba nada, ¿no? ¿O qué hacéis aquí en la calle, chavales? Pues estamos en la calle. ¿Y por qué estáis en la calle? Pues porque estamos. Y aquí no se puede tomar cerveza, hay que ir a los bares, pero es muy caro, pues. A ver, documentación, ya. Y no, donde no pasaba nada, no se puede estar en un banco porque aparece la policía. Lo que sucede en un país que hubiera declarado el estado de sitio, el estado de excepción. Luego esas situaciones que ya estamos normalizando. Normalizamos hasta tal punto que lo vemos por televisión mientras la gente está cenando, sin ningún problema. Y se criminaliza, como digo, esa actividad de pobres y después ya de los disidentes, que consideramos que esa situación socioeconómica es injusta. Ya los tipos penales concretos de qué es lo que se criminaliza o no, yo creo que es importante saberlo, pero eso está más en el Código Penal. Yo creo que es importante esa reflexión general de por qué se penaliza a unos y se penaliza a otros, y por qué en las cárceles hay pobres y no hay ricos. Pues no sé si nos queda algo más que añadir, o tienes alguna reflexión en esas notas que te hayas dejado o hayamos pasado por alto. Pero si no, en cualquier caso, a agradecerte. Sí. Bueno, yo creo que está bien que reflexionemos sobre ese binomio famoso de libertad-seguridad. Este binomio es el que está en todas las leyes. En todas las leyes represivas y las leyes represivas, el Código Penal en particular, es de todas las leyes que hay en el Estado, que emanan de las instituciones públicas, es la única que conlleva su cumplimiento o incumplimiento la privación de libertad. Incluso la ley Mordaza, lo máximo que supone es una sanción económica, y en cualquier otra normativa, pues eso, son sanciones económicas. La que priva de libertad es el Código Penal. Entonces, eso simboliza cuando uno es si el Estado es más o menos democrático, más o menos autoritario. Que un Estado tenga el Código Penal más grueso, más gordo, más normas, más actividades prohibidas, no permitidas, es como el derecho fundamental es en negativo, ¿no? Es la no libertad de expresión, la no libertad de reunión, la no libertad de manifestación en muchas más ocasiones. Tenemos que ver cómo valoramos nuestra propia libertad y hasta qué punto estamos dispuestos a ceder derechos para conseguir esa seguridad. Cuando existía la Unión Soviética, nos decían que los comunistas tenían más igualdad, es verdad que aquellos parecían ser más iguales, pero sin embargo tenían menos libertad. Entonces nosotros teníamos más libertad de mercado, especialmente, mientras ellos eran más iguales. Entonces, cuando acabó el tirar el muro de Berlín, y especialmente tras el 11 de septiembre del 2001, dijeron que teníamos que entonces, ya que habíamos cedido ante espacios de igualdad, ahora tenemos que ceder espacios de libertad por tener más seguridad. Con la trampa está ir cediendo derechos, al final no tenemos ni igualdad ni seguridad, y por supuesto pretenden que no tengamos libertad. Yo creo que está bien que dedicamos esa parte de... Yo creo que solo se vive una vez en la vida, ojalá los que piensan que se vivan más tengan razón y la fiesta siga un poco más. Pero por si acaso, dediquemos una parte de nuestra vida, la parte que pueda cada uno, en intentar que este mundo sea un poquito mejor, que eso nos va a hacer también un poco más felices. Y en ese sentido es en no creer que esa seguridad es la que nos da el Estado, sino que nos sentimos más seguros y nos sentimos más juntos y luchamos por lo que para todos y para todas va a ser tener iguales en derechos. Porque sí que solamente una cuestión para responder brevemente. Contra esto, ¿qué cabe? Hay cosas que ya en algún momento se han dejado entrever que podrían rozar los límites de lo constitucional, que es como esa, bueno, es la gran piedra filosofal aquí. Pero no sé si hay otras formas de intervenir desde los abogados, desde el mundo del derecho, desde la judicatura, o otras formas de intervenir desde lo social. Si existen espacios o hay que imaginarlos para revertir esta situación. No sé si hay mecanismos o espacios o fuerza siquiera, porque también existe mucho desconocimiento, como señalabas. Hombre, yo creo que si el Estado está dictando toda esta normativa represiva, es porque está habiendo primeramente una respuesta ciudadana importante. Si tuviéramos una ciudadanía más pasiva, como pasaba, como se decía aquí hace bien pocos años, ha habido una generación entera casi inmovilizada. Y yo creo que el 15M supuso, al menos simbólicamente, un antes y un después, y ahora hay grandes movilizaciones y hay una aceptación de herramientas de lucha que, por una parte importante de la sociedad, que antes no existía. Eso hace que el Estado, una vez que ya se ha roto el estado de bienestar, yo considero que ha habido un golpe de Estado en este país, un golpe de Estado en el que no ha hecho falta que entraran los militares al Congreso, una falta que entre un señor con un tricornio diciendo al suelo todo el mundo. Aquí el golpe de Estado se da casi con un ordenador, y lo han dado entidades supranacionales que no se presentan a las elecciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Troika. En definitiva, cuando deciden que aquí en España se acabó lo de los derechos sociales, que hay que recortar en sanidad, educación, no hay vivienda para grandes capas de la población, y trabajo para 6 millones de personas, ni el 60% de la gente joven, y eso es un auténtico golpe de Estado, en que deciden que la poquita parte que quedaba de lo público también se tiene que privatizar. Ellos, que tenían casi todo, que lo quieren todo, paralelamente al golpe de Estado, antes sacaban los tanques a la calle, y ahora ya no sacan los tanques a la calle. No saca el ejército a la calle porque el ejército ya está en la calle. Tenemos una policía militarizada, ¿no? Ahora es difícil, si tú ves los funcionarios de la UIP, lo que se llamaban antes antidisturbios, y ves un militar, difícilmente se van a notar físicamente las diferencias, ¿no? Están ya francamente militarizados, ya están ahí, y no hace falta dictar leyes de excepción. Tenemos una normativa ordinaria que es de excepción. Toda esa normativa ordinaria de excepción, de emergencia, que limita, suprime derechos fundamentales para partes importantes de la ciudadanía, se realiza porque hay un elementos subversivos, que se llamaría antes, y que ahora lo que realmente son movimientos sociales. Y yo sé que los movimientos sociales están funcionando, están trabajando, están organizados, y hay una herramienta importante que se está utilizando, que es la desobediencia civil. La desobediencia civil, que se ha legitimado socialmente, y un ejemplo prototipo es la protesta contra los desahucios. Hace bien pocos años, si desahuciaban a una familia de una casa, pues justo serían los amigos y vecinos, igual, si se acercaban, y ni eso, ¿no? Era un problema de una familia con su casa. Sin embargo, ahora, si van a desahuciar a una familia, de repente muchas personas que aún sin conocerlas se acercan a la puerta y desobedecen la orden de la policía de que van a desalojar, lo cual significa desobedecer la orden del juzgado de proceder al desalojo, y se desobedecen unas normas y se comete un delito de desobediencia a la autoridad, sin duda alguna, de forma pacífica, en provecho de un derecho social, que es el derecho a la vivienda, no solo porque sea de esa familia, sino por considerar que el derecho a la vivienda es un derecho de toda la ciudadanía. Que una familia tenga acceso a esa vivienda y que no le desalojen es importante para esa familia y es importante para todos, porque a todos y todas nos da seguridad que la gente tenga acceso a una vivienda digna y adecuada, como a mí me da seguridad que en este país hubiera una educación pública gratuita de calidad, aunque yo no voy al colegio ni tengo hijos. Y yo me siento más seguro si hay una sanidad pública gratuita de calidad, aunque yo tenga seguro privado y no lo voy a utilizar. Pero tenemos ya conciencia personal de los derechos sociales, algo que antes no existía. Y empleamos la desobediencia civil, y empleamos el apoyo mutuo, y empleamos la organización en barrios como existía antes en la transición. Desde entonces no existía la organización vecinal que está existiendo ahora. Entonces, ¿qué solución hay ante esta situación? Pues no, es la misma de siempre. Sinceramente no está pasando nada nuevo que no existiera, simplemente que son normas nuevas ante una situación que es idéntica. Es una minoría privilegiada que defiende sus intereses socioeconómicos contra una mayoría social importante, una parte de la cual está excluida ya de esos derechos, y otra parte, pues tomamos aunque gozamos de ellos, tomamos conciencia de que la situación es injusta y luchamos contra ella. Pues que, ¿cómo se hace? Con organización. Con organización, con buena actitud. Bueno, y una cosa importante, que es más filosófico, que es actitud positiva. Yo creo que hay que tener buen rollo. Yo creo que eso es muy importante. Lo que están consiguiendo es que la gente esté atemorizada. Y ese miedo sí puede ser paralizante. Tenemos que transformar el miedo en prudencia y el miedo en mejora de la organización, pero no el miedo en paralización. Y utilizan el miedo contra nosotros constantemente. Tenemos miedo el que tiene trabajo a perder el trabajo, el que no lo tiene a no encontrarlo, el que tiene casa, el que no tiene casa a no tener casa, el que tiene casa a que le puedan echar. Siempre estamos con ese miedo que nos puede paralizar. Y ese miedo lo que tiene que hacer es buscar más el apoyo de unos y otros y organizarnos mejor y tener buena actitud. Esto de ir por la calle, ¿cómo estás? Bueno, vale, para lo que está pasando, ya sabes, esto va fatal. Y esto les viene muy bien a ellos. La situación es la misma teniendo otra actitud. Y no digo ser un iluso y decir que las cosas van bien cuando personal y colectivamente no lo van, pero sí tener la actitud de que estamos yendo por el buen camino, de que estamos organizándonos bien y que se dictan todas estas normas represivas, el cual estamos haciendo cosas muy buenas y muy interesantes y muy importantes. Quizá estamos muy mal acostumbrados a buscar la solución en lo inmediato. Y bueno, en esta vida yo creo que nos va a dar felicidad el intentar luchar por que las cosas mejoren, aunque no lo veamos tan a corto plazo. ¿Cuál es la solución? Seguir, luchar e intentar abrazarnos un poco más. Pues muchas gracias por este rato y continuamos con La Casa Incendiada. Hoy estáis en un concierto, escuchando música, pero mañana podéis estar aquí conmigo. Jamás penséis, esto a mí no me pasará. Porque si no os habéis dado cuenta, poco a poco el racismo se instaura de nuevo, dentro y fuera de los muros de la cárcel y nadie está a salvo del control fascista. La mejor prueba es que cada día como los políticos corruptos, jueces, policías y empresarios cometen todo tipo de delitos, pero tienen a sus hermanos fascistas en el poder que los indultan con medidas de gracia. Pero a pesar de todo, la lucha continúa. Y por eso pido el apoyo y la solidaridad de todos los anarquistas, asambleas, colectivos sociales y ocupas y a toda la sociedad en general, que en la medida de vuestras posibilidades paséis a la acción directa contra la opresión. Este es un fragmento del libro Un reflejo de la sociedad, escrito por Amadeu Casellas y editado por El Grillo Libertario. Tenemos al otro lado del teléfono al propio Amadeu. Amadeu, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás, Amadeu? Bueno, vamos haciendo. ¿Qué sociedad describe y refleja este libro que has escrito y que hemos utilizado para introducir tu entrevista? Bueno, este libro lo que cuenta es un poco la realidad, ¿no? La realidad de lo que son las cárceles. Bueno, en realidad son centros de exterminio y es un poco lo que está pasando en la calle, ¿no? Por eso de ahí viene el título de Un reflejo de la sociedad, ¿no? Porque lo que pasa en el exterior a lo grande pasa en un sitio más cerrado y más controlado por los carceleros, ¿no? A la sociedad, ¿no? Tienen controlada la sociedad de una manera más directa y con menos posibilidades de poder, como mínimo, hacerlo público. Entonces, de ahí viene el título de Un reflejo de la sociedad. ¿Y cómo cambia la cárcel a ese Amadeu, que la pisa por primera vez en 1979, al Amadeu que en 2010 firma su libertad definitiva? Bueno, en realidad a mí yo no creo que haya cambiado mucho, ¿no? Lo único que cosa es que durante muchos años he vivido quizá de manera más directa lo que es el Estado, lo que es la opresión y lo que es la injusticia contra la sociedad, ¿no? Entonces, quizá eso me ha hecho madurar más rápido, ¿no? Pero por lo demás yo creo que soy el mismo, ¿no? Que entró con las mismas ideas, con la misma forma de pensar. Pienso exactamente igual que el día que entré en prisión. Y de hecho, en el libro, como dices tú, ¿no? Ya pongo que no me arrepiento de nada, ¿no? Que lo único que me arrepiento es de, no, claro, de haber dado un susto, porque quizá empleados de bancos que no tenían nada que ver en la historia. Y es lo único que me arrepiento. Lo de los demás está para mí todo bien hecho y muy bien hecho. Hemos estado aquí en el estudio hablando con Endika sobre las reformas del Código Penal. Él nos ha aportado la parte más teórica. Tú que viviste estas reformas desde dentro de la prisión, ¿cómo os afectaron? Bueno, o sea, por un lado tenemos la, como bien has dicho, ¿no?, todas las reformas que han habido en el papel, incluso de hablamos ya del año 80, estaba muy bien, ¿no? De hecho, en el 81 se hizo la reforma de penitenciaria, ¿no?, Valdés y compañía, y en papel era muy bien escrito, pero en la práctica no se hacía nada, ¿no? Con el Código Penal, lo mismo, ¿no? Cuando yo entré en prisión había un Código Penal del 73, en el 82, a través de una huelga de hambre, conseguimos que se nos hiciera una reforma. Después, en el 96, entró un nuevo Código Penal, ¿no? Y a partir de ahí han sido todo reformas para perjudicar, ¿no? De hecho, lo que hacen es legalizar las torturas dentro de las prisiones. Primero, de forma que les salió mal, como fueron los FIES y la doctrina Parot, y de esta, bueno, lo que han ido haciendo es eso, legalizarlo, ¿no? Pero en las prisiones se sigue torturando a las personas, cosas que está prohibido por el derecho internacional. Se sigue torturando, se sigue maltratando, se sigue oprimiendo. Hay una corrupción enorme que nadie investiga. Y así podríamos estar, pues, durante horas hablando de estos temas, ¿no? Entonces, el problema es en que ningún grupo político se atreve a tocar las prisiones, ¿no? Y cosa curiosa, si os fijáis, en todos los ámbitos y en todos los temas, bancos, empresarios, políticos, hay corrupción, y en las prisiones no, resulta que las prisiones es una balsa de aceite, un sitio donde nunca ocurre nada, nunca pasa nada, y eso es mentira, ¿no? En el libro, por ejemplo, hablo de personas corruptas en Cataluña, pero las hay en toda España, y pienso, pues bueno, que es un tema que es tabú. Entonces, lo que es el Código Penal y todas las leyes que se están sacando, de alguna manera es para legalizar y bueno, que los carceleros o lo que están haciendo pues sea más legal, ¿no? Porque hasta ahora era todo ilegal. Eso creo que son las reformas del Código Penal, sobre todo esta última, ¿no?, de la revisión permanente. Eso es una... Bueno, no le han puesto cadena perpetua simplemente porque para ponerle cadena perpetua tendrían que cambiar el artículo 25 de la Constitución. Entonces, mientras no lo cambien, han puesto permanente revisable, ¿no?, que es lo mismo. Otro de los aspectos que quedan reflejados en un reflejo de la sociedad, valga la redundancia, es la importancia que tú le das al apoyo que tienes desde fuera mientras tú estás dentro. Ahora, un ratito, vamos a hablar sobre el caso de Antúnez Becerra, que lleva 60 días en huelga de hambre. ¿Cuánto de importante o cómo sentías tú este apoyo desde fuera de la prisión que te llegaba dentro? Bueno, yo, por ejemplo, la última huelga de hambre que hice, que fue la de 100 días, estuve 100 días en una huelga de hambre bestial, ¿no? Una cosa que, vamos, no morí. Lo que ahora, por ejemplo, en Alantuna está pasando sobre la vista, que viene nubloso, bueno, que está muy débil, seguramente las piernas, el sistema nervioso le fallará. Pues yo todo eso, pues claro, a los 100 días se multiplicaba, ¿no? Pero si yo no hubiese tenido el apoyo de la gente en el exterior, ¿no?, a nivel nacional, internacional, que tuve, todas las movidas que habían fuera, probablemente no hubiese aguantado, ¿no? Igual que Antúnez ahora, yo conozco a Antúnez personalmente, he estado con él bastante tiempo, y es un hombre fuerte, un hombre valiente, pero si no tiene el apoyo que tuve yo, pues probablemente se derrumbe, ¿no? Entonces es muy importante el apoyo del exterior, porque es una ayuda moral, un ánimo moral, una alimentación moral muy fuerte, que te ayuda pues a aguantar lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Antúnez Becerra, ¿no?, que es una huelga bestial. Entonces es muy importante el apoyo exterior. Desde aquí, desde este programa, recomendamos encarecidamente a todos los oyentes que salgan con una copia o que lean un reflejo de la sociedad. No queremos tampoco desengranar mucho más el libro para incitar aún más al oyente a su lectura. Sí. ¿Hay alguna cosita que quieras comentar personalmente? Sí, bueno, yo lo que quiero, ya que estoy en antena, ¿no?, y me gustaría que la gente supiera, es que hay un poema, ¿no?, de un alemán, ¿no?, que decía: primero son los comunistas y como no era comunista no me importó, después los judíos no me importó, después los sindicalistas no me importó, y ahora soy yo y es demasiado tarde. Entonces, que la gente sepa de que el Estado español es un Estado opresor, es un Estado que bueno, ahora mismo es un Estado, para mí es un Estado fascista, ¿no?, donde la derecha está haciendo, vamos, está destruyendo todo lo que se consiguió con mucho sufrimiento, y que ellos pueden ser los siguientes en entrar en ese mundo, en el cuarto grado. O sea, ahora están en cuarto grado, pueden ser regresados a tercero, segundo o primero, y que tomen conciencia de que en las cárceles está muriendo gente, gente que realmente su único delito es no tener el dinero suficiente para demostrar que son inocentes, como están haciendo otra gente, y que tomen conciencia y que piensen que hay mucha gente sufriendo por cosas que realmente no deberían estar en las condiciones en que están. Eso es importante que lo sepa la gente. Y después eso, ¿no? Que el apoyo tiene que ser importante, el apoyo tiene que estar ahí, porque como he dicho antes, mañana pueden ser ellos y ya será demasiado tarde si ellos tampoco se preocupan hoy de los que hay dentro, ¿no? Entonces es importante. Pues Amadeu, muchísimas gracias por querer participar en el programa. Enhorabuena por el libro. Y recordamos a todos los oyentes que Un reflejo de la sociedad está editado por El Grillo Libertario, está distribuidora anarquista, y que, bueno, rastreando un poquito, pues lo pueden conseguir aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Y aparte de eso, ¿no? Que del libro este, pues una parte sigue yendo para las luchas antirrepresivas, anticarcelarias, y bueno, que está ahí y la gente les gustará. Pero ya digo, lo más importante para mí es que lo lean, es igual que lo compren o se lo dejen unos a otros, pero que lo lean y que sepan pues que eso, que una parte también va, pues por ejemplo, como la primera edición ha ido pues para Cambias, ¿no? Que como sabrá, la gente lo destruyeron y ahora se está construyendo, y bueno, pues una parte ha ido allí, otra parte, en fin, que es en beneficio para todos, y es bueno leerlo porque se enterarán de muchas cosas que no se saben, ¿no? Entonces es importante. Pues Amadeu, un abrazo desde Madrid y hasta pronto. Venga, gracias a vosotros y un abrazo para todo el mundo. Salud. El audio que acabamos de escuchar es de Antunes Becerra, preso desde hace casi 40 años. Desde el 23 de enero comenzó la huelga de hambre y desde el 6 de marzo la huelga de sed. Tenemos al otro lado del teléfono Iñaki Rivera Beiras, el profesor que es profesor de Derecho Penal y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hace unas semanas tú, Iñaki, junto a Jorge del Cura, vais a la dirección de la Generalitat de Servicios Penitenciarios os impide comunicar con personas presas. Uno de ellos es José Antunes Becerra. ¿Quién es? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, efectivamente la Dirección General de Prisiones de Cataluña ha prohibido nuestra entrada de Jorge del Cura por la Coordinadora contra la Tortura y la mía como director del observatorio. En mi caso, además, instalando un sistema de alarma informática en las cárceles catalanas para impedir mi entrada en ninguna de ellas. Ello saltó como consecuencia de una comunicación que estaban a punto de concederme para ver a José Antunes y que, bueno, se frustró de esta manera y ante el reclamo nuestro saltó la prohibición de la que somos objeto. José Antunes Becerra es un preso de muchos años en las cárceles que lleva, cuando dicen, casi 40 años. No es que lo lleve de manera ininterrumpida, sino que lo lleva de manera interrumpida, con algunas entradas y salidas. Ahora hace casi 14 años de su última entrada en la cárcel, donde ya no ha vuelto a ver más hasta el día de hoy el exterior, la calle. Es un preso de mucha conciencia política y de sus derechos, un preso reivindicativo, digamos así, y que por lo tanto siempre ha defendido tanto a él como a compañeros en la violación de derechos de los presos en las cárceles, y por esto ha sufrido multitud de represalias. En concreto ahora, nosotros entendemos que todo lo que está sucediendo en los últimos 11 años es consecuencia de que hace 11 años fue el llamado motín de la cárcel de Quatre Camins, donde fue herido gravemente un funcionario, un subdirector de esa cárcel, y luego fueron brutalmente apaleados unas 26 presos en esa cárcel y en otras, y esto dio lugar a un proceso en el cual José resultó condenado a una pena de casi 19 años. Él siempre ha dicho que de manera completamente injusta, como autor de la agresión a ese funcionario. En realidad siempre señala él y sus compañeros que fue él uno de los que le salvó la vida a ese funcionario, en realidad, pero bueno, la sentencia dice otra cosa. Y luego eso dio lugar a otra causa contra funcionarios que fueron condenados, 9 en concreto, por delitos contra la integridad moral, un delito del tipo de torturas del Código Penal. Y bueno, claro, él es la persona que ha seguido ahí adentro, y tras estos 11 años se le ve claramente como una de las personas responsables de esa condena a los funcionarios. Uh-huh. Y en consecuencia viene sufriendo constantes represalias por todo ello. Las represalias consisten en multitud de cosas, pero últimamente y de manera fundamental en su no inclusión en un programa individualizado de tratamiento, lo que se denomina un PIT, que le permitiría ir accediendo a sus beneficios penitenciarios. La denegación sistemática de un permiso de salida, no ha podido tener ninguno, pese a cumplir más de la mitad de la condena, cuando la ley penitenciaria establece que se le pueden conceder cuando ha cumplido una cuarta parte, y él lleva cumplida más de la mitad y tampoco se le conceden. Bueno, y en fin, cansado ya de tantas cosas y represalias y problemas, ha protagonizado varias huelgas de hambre, pero en esta ocasión hoy cumple el 62 días de huelga de hambre. La huelga de sed la ha dejado finalmente, a petición bastante de su familia y por serio riesgo ya fatal de su vida. La semana pasada lo dejó. Continúa en huelga de hambre y ha sido trasladado antes de ayer al hospital penitenciario de Terrassa, donde en estos momentos él está ahí. Se le está administrando suero intravenoso, y lo cual le ha repercutido en una cierta mejoría en estos dos días, afortunadamente, entre ayer y hoy, dentro evidentemente de la de las limitaciones y del estado que puede tener una persona que hace más de 60 días que no come. Este es más o menos el cuadro así sintéticamente de la situación actual. Quería preguntarte si estas medidas cautelares que se están tomando con José Antunes Becerra son medidas que se toman también con otros presos, y ¿por qué os están impidiendo hablar, comunicaros con José Antunes Becerra y si con otros presos también? Sí, bueno, medidas cautelares, no sé a qué te refieres. Si te refieres a lo de la alimentación por suero o a qué. No, ¿a qué el, simplemente el hecho que os impidan comunicaros con... Ah, vale, de acuerdo. Bueno, evidentemente la administración penitenciaria tiene en sus manos la potestad de permitirlo, tienen la llave de la cárcel, para hablar claro. Hay toda una discusión legal en torno a esto. Nosotros entendemos que están violando absolutamente la ley penitenciaria, porque no es que nosotros estemos solicitando ir a verle, que además entendemos que podríamos hacerlo, pero es que ni siquiera la situación es esa. La situación es que es él el que ha pedido la comunicación con nosotros, como consta en los libros de registro de la cárcel, y entonces ahí el artículo 51 de la ley penitenciaria es absolutamente claro en el sentido de reconocer el derecho de los presos, cuando ellos están de acuerdo y así lo piden, de recibir visitas del exterior, máxime cuando se trata, como expresamente lo señala la ley, de personas como Jorge del Cura, como yo mismo, que somos miembros de organizaciones de derechos humanos y que no nos mueve otra, en fin, otro interés que el de ir a verle e incluso intentar mediar un poco, si fuera el caso, entre la situación de él y la administración penitenciaria. El director general de Servicios Penitenciarios de Cataluña, el señor Pere Solé Campins, es el que ha dado esta orden. Nosotros la hemos recurrido. Todavía no hay resolución judicial en cuanto a esta prohibición. Hemos intentado hablar con él, a través de su secretaria se nos ha dicho que no piensa recibirnos, le hemos estado llamando por teléfono, le hemos estado enviando mails, no tenemos una sola respuesta por su parte a nada de esto que estamos pidiendo, y entendemos que bueno, que la gestión incluso política que se está haciendo de esto es verdaderamente un desastre, porque se están radicalizando cada vez más las posiciones, cuando una actitud mínimamente de diálogo permitiría seguramente desbloquear un poco, al menos, una situación que hoy por hoy está completamente cerrada. Además, cuando José Antunes se enteró de estas prohibiciones a nosotros, evidentemente se ha puesto peor, lo vive también, como nosotros también, como una represalia más a la que hay que sumar de todo, y bueno, y en esas estamos. Puedo decirles, como noticia que acabamos de saber hace solo una hora, que mañana el Parlamento de Cataluña presentará a través de cuatro grupos parlamentarios una interpelación al gobierno catalán, a su departamento de justicia, solicitando nuestra entrada en las cárceles en general y en particular para poder verle a él, así como que se tenga un especial cuidado desde el punto de vista de la atención a su salud. Y bueno, vamos a ver un poco qué pasa también a través de una iniciativa parlamentaria. Es decir, estamos recurriendo a la autoridad judicial, a la jueza de vigilancia penitenciaria, estamos recurriendo también al Parlamento de Cataluña, a través fundamentalmente de diputados de la CUP, de la Candidatura de Unidad Popular, que han sido los verdaderamente sensibles en esta materia, para trabajar codo a codo con ellos. Mañana se presenta todo esto en el Parlamento. Esperaremos respuesta. No podemos hacer otra cosa. A través de la página web www.prevenciontortura.org, sí, es posible leer el comunicado de la Coordinadora para la Prevención. Sí. ¿Qué es lo que denunciáis en este comunicado? ¿Qué es lo que exigís también? Bueno, ponemos de manifiesto todo esto que antes les estoy explicando a ustedes, quién es José Antunes, la situación de las represalias que él sufre. La prohibición de entrada a nosotros como miembros de la coordinadora o del observatorio nuestro de la Universidad de Barcelona. Solicitamos en concreto que se remuevan, que se quiten estas prohibiciones, y terminamos solicitando de manera definitiva la destitución o la renuncia del director general de servicios penitenciarios, quien entendemos que no puede seguir más al frente de esta institución, habiéndose caracterizado por ser el máximo responsable de estas represalias que denunciamos, y además de haber firmado él mismo la prohibición a nosotros para poder entrar. Por eso exigimos su dimisión. Uh-huh. Y aparte, este es el comunicado que cualquiera puede leer en esa página web, uh-huh, que tú has señalado, que es la página web de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Uh-huh. Y aparte del comunicado, ¿qué otros medios utilizáis para difundir vuestra denuncia a la opinión pública? Se ha presentado una denuncia ante el relator de la ONU, de Naciones Unidas contra la Tortura, el señor Juan Méndez, quien nos ha comunicado que ha remitido, él está en Washington, que ha remitido todo el asunto a Ginebra, a la sede de la ONU en Ginebra, para que se inicie lo que legalmente se denomina un proceso de comunicación, que es la petición de explicaciones al gobierno español. Asimismo, se ha presentado una denuncia ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, cuyo secretario general sabemos que ya ha pedido explicaciones al director general, Pere Solé, también por todas estas actuaciones. Y finalmente también lo hemos denunciado ante otra institución, que es el Observatorio Europeo de Prisiones, presidido por el señor Mauro Palma, que ha solicitado ya también explicaciones al gobierno catalán. Con lo cual sabemos que esas tres iniciativas de carácter internacional ya están en marcha. Claro, no son todo lo rápidas que nos gustaría, pero al menos ya están admitidas estas denuncias y sabemos que están en trámite de pedir explicaciones al gobierno catalán, al director general, por todo lo que antes les he comentado. Pues, Iñaki, antes de todo, pues agradecerte haber contestado nuestras preguntas. Oh, gracias a usted. Y no sé si tienes algo que te gustaría añadir. No, me gustaría, bueno, simplemente para cerrar esto, hacer una llamada de atención en cuanto a que la, digamos, se supone que en un Estado democrático y de derecho donde vivimos, el principio de transparencia de la administración en general, y más aún cuando se trata de una administración penitenciaria de gente privada de libertad, ese principio de transparencia es el que debería de presidir la actuación del gobierno y de las administraciones, en lugar de estar presididos por la opacidad y por el prohibicionismo que está caracterizando a toda esta actuación, que nunca va a llevar a buenos resultados, porque tarde o temprano va a haber que hacer algo, pero esperemos que no sea demasiado tarde. Nada más, y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar. A ti, Iñaki. Hasta luego. Muy bien, un saludo a todos. Salud. Adiós. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. No tenemos más, nos pasamos un poquito de tiempo, pero creíamos y creemos que era fundamental tratando este tema. Sí, aquí ha estado Endika por el estudio y hemos tenido también a Amadeu y a Iñaki para comentarnos. Y yo creo que podemos dar el contacto por si alguien se queda con ganas o propone algo. Dale. Venga, que yo me lo sé. Te ha tocado casualmente. La casa incendiada @radiovela.org o entre www.radiovela.org nos encontráis también. Y volvemos dentro de 2 miércoles. Sí, ¿no? Que es la semana de algo. Sí, ah, sí, sacan muñecos de madera por ahí, huecos por dentro, por si no lo sabéis. No pesan, no pesan tanto. La semana fantástica. Pues nada, pasadlo muy bien en vacaciones. Chao. solo, ya no estamos solos. Tenemos fuerzas para luchar y vencer.